comandante. El dinero sin tener paz. Si quieres más y más y más, hasta que en el hundido estás. Al punto de ponerle precio a todo aquello. No lo llames plata, llámelo cuchillo pa' su cuello. Trabajar como un camello pa' poder pagar las deudas adquiridas durante una vida de gastos de mierda. Si observas desde lejos, te das cuenta cuánta estafa, cuánta gente habilidosa anda jodiendo gente gafa. Por ejemplo, presidentes y coronas, policías a personas, al punto que el Vaticano ya no es Roma. El dinero compra hasta las amistades más sinceras, de esas que sinceramente dejarían que te mueras. Pero si yo fuera el ser más millonario de la historia, compro la inmortalidad, pues no hay muerte para la gloria. Una victoria del dinero sobre Dios, pero quien lo gasta es otro, porque aquí hasta el más rico te dice adiós. Mucho money, se piensa desde la money, queriendo ser como Tony. El lado oscuro yo lo vi, sí, ok. Me importa sacar y pa pa pa, ese chulo lo han pagado, chao. Money, se piensa desde la money, queriendo ser como Tony. El lado oscuro yo lo vi, sí, ok. Me importa sacar y pa pa pa, ese chulo lo han pagado, chao. Venta de órganos, prostitución, niños trabajan para otra nación. Unos roban, no se caen a coba, no son sopa, no. A la food pexi, la pintan sexy, sexy, bel. Veneno para esta sociedad que está dormida en el limbo. Solo en la cuerda jala, empieza la tala, la mesa en la sala, la familia fala. La vida se pone muy cara, el money en la tara y mi jatala. Pero que sepa que bien bajao, no ande con un pegao, así que señala. Money me tiene crazy, como alimento al baby. La mente empieza a freeze, se me está anotando en la face. Será que bajo del gueto, detecto al sujeto, le canto el quieto, quieto. Mande el beta completo, viejo, imagínese que esto es pa' su nieto. La payola pa'l cantante, la multa del traficante, la leche, los carajitos, las cifras del comerciante. Por diamante han creado masacre, acres, devastados en la tierra madre. El precio del dólar negro, el producto interno bruto, no pagan lo que cuesta el dolor de una madre en luto. Matrimonios a conveniencia, por el bolsillo que tiene emergencia. No veo la ciencia de esa tendencia, claro que sí, tomo el money. Inversión para una guerra, la causa para el que está preso. Lo que piden por secuestro y la vacuna antes de eso. Dondi, si tiene dinero eres mi combi. Owi, pídemelo poniendo care bambi. Enfermaron al humano con un virus incurable. La avaricia y sus víctimas siguen incalculables. Sucio papel, tanto sucio y tras de él.